Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En este 27 de septiembre no solamente se cumple un año más de el Día del Turismo Internacional, sino que además, y de manera paralela, la Cámara Uruguaya de Turismo está cumpliendo 30 años. Así que doble motivo para convocar a la presidenta justamente de la mencionada Cámara, Marina Cantera. Buen día, Marina, bienvenida y feliz aniversario. Muy feliz Día Mundial del Turismo para todos. La verdad, un día de celebración, más allá de los temas que tiene el turismo. Un día estos días, 27 de septiembre, siempre son un día de celebración y de confirmación de la importancia del sector turístico en la economía nacional. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con la celebración comenzó ayer. Comenzó ayer porque, no sé si ustedes saben, pero hoy comienza la ABAB, es una de las ferias más importantes de Brasil. Nuestro ministro y muchos de nuestros directivos, receptivos, muchos turoperadores están yendo para ABAB. Entonces este año tuvimos que adelantar un poquito el evento para que pudiéramos estar todos presentes, ¿no? Y así celebrar todos juntos como es cuestión siempre de la Cámara. ¿Qué fue lo que realizaron anoche? ¿Qué tipo de actividad? Contar a los oyentes un poquito. Ayer la actividad fue de todo el día. Comenzamos en la mañana con un encuentro nacional de turismo, donde la verdad estuvo espectacular. Vinieron unas 250 personas de todo el país, con una muestra de destinos turísticos, donde también estuvimos mostrando cada destino tenía un escritorio o empresa de distintos destinos, como para que tener esa oportunidad, ¿no?, de hacer networking, de charlar, de tener ese espacio de contacto y de encuentro que es tan necesario en este sector, ¿no?, donde la cadena de valor se nutre de cada uno de los que están en el sector, ¿no? Y bueno, después de eso tuvimos charlas, varias charlas de ponentes internacionales de altísimo nivel, como Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, y Franz Müller de Amadeus, por destacar solo algunos de los ponentes que tuvimos ayer, que la verdad que fueron todos de gran nivel, con grandes charlas enfocadas en distintos temas. Rosario García, también de Buquebus, de acá de Uruguay, que dio una charla preciosa sobre participación en ferias y en eventos promocionales. O sea, la verdad que tuvo realmente un evento muy lindo. Hubieron mentorías para empresas de turismo con profesionales de la talla de Álvaro Moré, de Pablo Pelle, de Mariana Chango, de Virginia, no recuerdo ahora el apellido, pero la verdad es que estuvo muy bien. Quedamos Suárez, Virginia Suárez, ahí me salió. Uh-huh. La verdad que estuvo muy bien, muy bien. Un evento que congregó a todo el sector turístico. Y después por la noche tuvimos la cena del Día Mundial del Turismo, que es una cena ya tradicional de la Cámara. En estos 30 años se ha hecho un evento obligado de los 26 o 27 de septiembre, donde todo el sector se da cita y donde además desde hace 3 años el presidente de la República nos acompaña en cada una de las cenas del Día Mundial del Turismo con un mensaje específico para el sector, que creo que también es un gran espaldarazo para el turismo porque no se da en todos los países que un presidente de la República está en un evento de una cámara privada participando, digamos, y apoyando al sector turístico. Así que creo que eso también es un hito, digamos, para la actividad que desarrolla la Cámara de Turismo. Mirando para adelante, Marina, estamos en una situación bastante complicada por todo lo que tiene que ver con la diferencia cambiaria con Argentina, los precios con Argentina, la cantidad de uruguayos que cruzan para el otro lado del país y que de repente los argentinos no vienen en la misma cantidad para acá, con una perspectiva a mediano y largo plazo que significa de que esto puede estar también afectando directamente a la próxima temporada veraniega. Y a esto se suma una solicitud que presentaron ayer diferentes representantes de actividades empresariales del departamento de Maldonado, el presidente de la República también, donde, entre otras cosas, piden la declaración de estado de emergencia de turismo, establecer un tipo de cambio diferencial para el turismo extranjero, aplicación de tasa cero al IVA, exoneración del IRPF y el IRNR. ¿Cómo han procesado ustedes a nivel de la Cámara esta iniciativa del empresariado de Punta del Este? Bueno, nosotros con los actores que conforman la Cámara de Turismo, que algunos, ustedes saben, tenemos 5 gremiales que pertenecen a la Cámara de Turismo, que son de la zona de Maldonado. Digo Maldonado porque también está ProTour, que es de Piriápolis, ¿no? Hemos, desde el mes de marzo, venimos generando distintas reuniones a nivel Cámara, con distintos sectores, con distintos destinos, buscando cuáles son las realidades y las necesidades, porque el tema del tipo de cambio con Argentina no nació en septiembre ni en agosto. Tenemos claro que lo venimos arrastrando desde el año pasado y que durante la temporada fue uno de los temas que estuvo en boga, digamos, durante toda la temporada. O sea, que la Cámara, digamos, tomó acción con tiempo, con previsión, como lo hace, y también con contactar a cada uno de los actores del sector que era necesario contactar y que efectivamente representan a cada uno de los actores del turismo, ¿no? Y al empresariado turístico. Así lo hicimos durante los meses de marzo, abril, mayo, y fuimos contactando también con los distintos actores gubernamentales, en principio siempre con el ministro de Turismo, luego con el ministro de Trabajo, mostrando las medidas que en consenso entre todos los actores del turismo fueron pensadas como prioritarias y se le presentaron al presidente de la República el día 5 de septiembre de este año. Ese día le pedimos al presidente básicamente 3 medidas, digamos, entre todo lo que hablamos, que la verdad que los temas fueron bastantes y, como tú decís, desafíos, el sector en este momento tiene muchos. Pero particularmente lo que le planteamos fue ejecutar el IVA tasa cero para la hotelería a partir del 15 de noviembre y hasta el año que viene, para permitir que los uruguayos puedan tener no pagar IVA durante todo el verano, la temporada alta, y a su vez las empresas puedan descontar el IVA de su IVA compras. También le pedimos asimilar a exportación de servicios el IVA de los consumos turísticos, ya no solo el del alojamiento, que está por ley, sino también el del resto de los consumos turísticos, como es la gastronomía, el alquiler de coches, la renta de casas o apartamentos temporales, o sea, todo lo que tiene, obviamente formalmente, ¿no? Formal a través de inmobiliaria, todo lo que son consumos turísticos. Que eso es un decreto que se va renovando año a año, pero lo que le pedimos al presidente fue que ya no se renueve año a año, sino que sea por ley y que quede como otras exportaciones de servicios que no tienen IVA en nuestro país, ¿no? Como cualquier otro producto que se exporta y que no tiene IVA porque el sujeto que lo compra, digamos, no es sujeto de IVA. Y lo tercero fue el tema de los seguros de desempleo parciales, para el sector de alojamiento, que en algunos casos, no en todos, hay algunos que vienen bien, pero otros vienen complicados. Ha sido un primer semestre realmente complicado para todo el sector. Esa medida salió la semana pasada y la segunda medida, digamos, que les comentaba, que era la del IVA, no salió por ley, pero sí se renovó el decreto, el decreto que se había pedido. Por ende, dos días después, porque el 6, creo, ya estaba saliendo el decreto del ministerio, o sea, el otro día que fuimos a hablar con el presidente, las medidas estaban siendo tomadas, y ahora tenemos pendiente una reunión con la ministra de Economía. O sea, la Cámara ha hecho todos los esfuerzos, entendiendo las realidades de todo el país, para presentar a las autoridades lo que se entiende que es más necesario. Y también lo otro que pedimos fue una ayuda especial para el litoral, que realmente la está pasando muy mal. En su temporada alta han estado con niveles de ocupación bajísimos, y realmente el litoral está sufriendo mucho la situación del tipo de cambio con Argentina. Así que bueno, creemos que hemos hecho durante el año todos los esfuerzos posibles, reunido a todos los actores y trabajado en pos de todo el sector turístico, para que se logren las medidas que de hecho se vienen logrando, y el gobierno, como lo dijo ayer el presidente y lo reafirmó en su discurso, está siempre presente. Quizás las medidas que puede adoptar no son las suficientes, pero tienen claro de que la Cámara presenta siempre medidas con seriedad, con responsabilidad, con análisis, con profesionalismo, que se consensúan y se trabajan con todos los actores del turismo. Pero puntualmente la solicitud de emergencia del turismo o de un tipo de cambio diferencial, ¿es visto con agrado por parte de ustedes? No estuvo dentro de los temas que nosotros le planteamos al presidente de la República, o sea, no contó con anuencia, digamos, en su momento no fue un planteo que se hiciera dentro de las gremiales, o sea, de la Cámara. Las gremiales que están dentro de Camtur, ya sea de Maldonado o de otros departamentos, en el momento que se hicieron todas estas consultas y trabajos a la interna de la Cámara, no tuvimos estos planteos, digamos, como para presentar. Por lo tanto, no fueron planteos que fueran analizados. Marina, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, estamos a las órdenes. Muchas Buena gracias jornada. Y feliz Día Mundial del Turismo para todos. Lo mismo para ustedes allí, muy amable, gracias. La conversación era con la presidenta de Camtur, la Cámara Uruguaya de Turismo, con Marina Cantera. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.